Online. Buenas tardes, estamos aquí en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 43. Hoy día 30 de noviembre del año 2010. Hemos ligado dos programas, uno al fin, y eso es una buena noticia. Lo que escucharon al principio es Jimi Hendrix. Yo creo que muchísimos de ustedes lo reconocieron porque su voz, su guitarra es inconfundible, y aparte del tema con el que abrimos, que es Fire, pues uno de los más conocidos de su carrera. Jimi Hendrix hubiera cumplido hace 3 días 68 años de edad. 68 años, no sabemos qué hubiera hecho, porque hace 40 que falleció el 18 de septiembre de 1970, y a raíz de esos 40 años de su muerte aparecieron dos obras discográficas, dos materiales discográficos más bien, pues en conmemoración por la muerte de Hendrix. Y estamos hablando del disco que apareció hace unos meses, ahorita les digo cuál es el disco, ando un poco. Bueno, el caso es que hoy vamos a dedicar el programa a una caja que apareció hace unos días apenas, que se llama West Coast Seattle Boy, o sea, muchacho de la costa oeste de Seattle. Él nació en Seattle, justamente en la cuna del grunge. ¿Quién iba a decirlo? Ahí nació Jimi Hendrix el 27 de noviembre de 1942. Y a raíz de que se cumplieron, como les decía, 40 años de su muerte, en septiembre pasado, él murió en Inglaterra, en Londres. Ahí lo agarró la muerte de un pasón, como murieron casi todos los músicos. Todos los rock and rolleros de fines de los 60, principios de los 70, como Hendrix, como Janis, como Jim Morrison, como Brian Jones, todos tienen ese sello de haber muerto por pasones de drogas y de alcohol. Entonces salió esta caja, la West Coast Seattle Boy. Es una caja de 4 discos. Yo anuncié en Facebook el programa, dije que era un álbum triple. No, realmente es un álbum cuádruple, de hecho es quíntuple, porque aparte de los 4 discos de audio, viene un DVD muy interesante, y hablaremos también de él. Y pues es todo un acontecimiento, porque esta caja no es la típica recopilación con los grandes hits, con los grandes éxitos de Hendrix. Tampoco es un trabajo que recorra, digamos, para darnos todo un panorama de su carrera, sino que recoge muchísimos temas inéditos, que iremos viendo poco a poco algunos de ellos. Y para empezar, en el disco 1 el disco 1 es de los más, posiblemente el más interesante, porque recoge puros temas de cuando Hendrix era músico de grupo, o sea, era un músico dentro de bandas, era un músico anónimo, digamos, el guitarrista, de gente, de sobre todo de la música soul, como los Isley Brothers o como Don Covey, o de rock and rolleros como Little Richard también. Entonces vamos a escuchar, para empezar, un par de canciones de ese momento cuando Hendrix todavía no era conocido y era simplemente un guitarrista acompañante. Esto se llama Testify, una canción con los hermanos Isley, de Isley Brothers, y Mercy Mercy con Don Covey, un músico, gran cantante del soul, no es tan conocido como Wilson Pickett y otros, pero también es de ese nivel. Entonces Testify con The Isley Brothers, Mercy Mercy con Don Covey, y en la guitarra en ambos casos está Jimi Hendrix. I'm a freak for music. It's in my soul. I can't help it if it moves down to my toes. I said I'm a witness. I'm here to testify. I wanna tell y'all about it. I ain't gonna tell no lie. I feel the rhythm. Shot is in my feet. Thank you. the bed. I cried. Fue Testify con los Isley Brothers y Mercy Mercy con Don Conway, un grupo y un solista de la época de la música soul de principios de los 60, cuyo denominador común es haber tenido a Jimi Hendrix como su guitarrista. Si ustedes se fijaron en la guitarra, ya se ve ahí el estilo de Hendrix en ciernes, por lo cual aquella leyenda de que Jimi Hendrix desapareció unos meses y después apareció tocando como los dioses y que dicen que porque se reunió con el diablo y vendió su alma para eso, pues creo que no es cierto, porque él ya tenía ahí su estilo ya, todavía no tan desarrollado, pero ya se nota ahí las formas, no tocaba como un guitarrista común y corriente, si ustedes se fijan. Esta canción Testify de los Isley Brothers llegó a hacer un éxito en el año de 1964, o sea que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y Mercy Mercy es una canción muy conocida que ha sido grabada por cantidad de músicos, entre ellos los Rolling Stones tienen en uno de los primeros discos de los Stones viene Mercy Mercy, esta canción de Don Conway, que fue toda, pues es todo un estándar ya de la música soul de los años 60. Hendrix, como les decía, entró con los Isley Brothers en el 64, después estuvo con Ike y Tina Turner, estuvo con Curtis Knight, estuvo con, bueno, con una buena cantidad de bandas de la música soul, creo que no estoy seguro si los Isley Brothers eran de Motown o eran de Stax Records, pero creo que más bien eran de Motown. El caso es que Hendrix estuvo ahí, sobre todo en Nueva York, estuvo tocando, por ejemplo, con Curtis Knight and the Squires, tocó en Nueva York. Y también conoció a una oscura cantante de soul, bueno, oscura porque era negra, pero oscura también porque ya no es muy conocida, Rosalie Brooks. Y también fue músico de acompañamiento de la banda que acompañaba a Rosalie Brooks. De quien vamos a escuchar una canción que se llama My Diary, y también con otro músico de soul que se llama Billy Lamont, también anduvo por ahí Hendrix, y vamos a escuchar una canción que se llama Sweet Tank. Entonces My Diary y Sweet Tank, Rosalie Brooks, Billy Lamont y Jimi Hendrix en la guitarra. See on the same. Esto fue Jimi Hendrix acompañando a Rosalie Brooks y a a Billy Lamont con My Jerry y Sweet Tank. La gran cosa de este primer disco de la caja de Hendrix, de la West Coast Settle Boy, de este disco uno que recoge muchas de las participaciones de Hendrix, son como 12 o 14 canciones en ese primer disco, es que son temas que en su gran mayoría ya son imposibles de conseguir. Ni en CD, entonces es una gran cosa que las hayan recopilado, porque no solamente permiten ver lo que hacía Hendrix en el 64, 65 más o menos, antes de hacer de formar su primera banda, que era la famosa, la más bien, como dice en inglés, Unfamous, o sea, la muy poco famosa Jimmy James and the Blue Flames, que fue su primer grupo. Ahorita hablamos un poco de eso. El caso es que este primer disco tiene ese gran mérito, el recoger lo que Hendrix hizo con músicos de soul a mediados de los años 60. Esta banda que les decía, Jimmy James and the Blue Flames, desgraciadamente no viene nada de ellos en esta caja, pero hay un dato curioso ahí, que tuvo a dos músicos que se llamaban Randy, en algún momento de su historia. Y a uno, Hendrix, para distinguirlos, a uno le puso Randy, Texas, y a otro le puso Randy, California. Y si ustedes se acuerdan de un grupo de los 60, legendario, que se llama Spirit, donde estaba Ed Cassidy, ahí había un músico que era Randy, California, y de ahí salió el venía de Jimi Hendrix. Bueno, vamos al disco 2 entonces de esta caja, West Coast Settle Boy. El disco 2 recoge sobre todo tomas alternas de canciones del disco Are You Experienced, el primer álbum de Jimi Hendrix, grabado en 1967, y son sobre todo, como les digo, tomas alternas, algunas que son de hecho reelaboradas, son remixes que hizo Eddie Kramer. Fue el ingeniero de sonido de Jimi Hendrix en los tres discos básicos de Hendrix. Y aunque no está bien, no me gusta hacer comparaciones, pero digamos que Eddie Kramer es casi el equivalente a George Martin con los Beatles. Eddie Kramer con Jimi Hendrix es un poco, porque tuvo mucho que ver en el desarrollo del sonido de Jimi Hendrix, Kramer. Kramer, que todavía vive, por cierto, de hecho vino a México hace unos años a dar algunas pláticas. Y pues bueno, en este segundo disco podemos escuchar varios temas de que son tomas alternas. De hecho, hace rato oímos Fire, que viene en este primer disco, lo mismo que Love or Confusion. Entonces vamos a escuchar ahora un par de temas de este segundo disco de la caja West Coast Saddle Boy, que acaba de aparecer, de Jimi Hendrix. Esta primera se llama Tears of Rage, Lágrimas de Rabia. En realidad este es un tema que Hendrix grabó, es un blues. Este no es tanto una toma alterna, pero viene, la grabó, no se sabe si en un cuarto de hotel, en su recámara o algo, con un amigo que toca la armónica. Y Hear My Train Coming, otro blues. Hear My Train Coming es, junto con Red House, yo creo que son los dos blueses más famosos compuestos por Hendrix. Hear My Train Coming, hay versiones en... Si ustedes vieron la película Jimi Hendrix, o Hendrix, que se llama nada más, al final sale él con una guitarra acústica tocando justamente Hear My Train Coming, pero hay versiones eléctricas como la que vamos a escuchar. Entonces, Tears of Rage y Hear My Train Coming, este ya es Jimi Hendrix, pero grabando con grabadora casera en un hotel o en su recámara. Vamos a escuchar a Hendrix entonces con estos dos temas y seguimos con el programa. Yeah. bajita. Estaban grabadas. Thank you. to me again, little girl. Might even give a little peace to you. Esto fue Tears of Rage y Hear My China Coming con Jimi Hendrix, dos temas que grabó con su grabadorcita en algún cuarto de hotel. Tears of Rage, por cierto, es una canción es un cover de una canción de The Band. Quien tocaba la armónica era su amigo Paul Caruso. No estamos seguros si se escuchó un poquito bajo el volumen en la transmisión, porque aquí se bajó. Si nos quieren decir, quienes nos estén escuchando, si alguien nos puede decir por medio del chat del programa en tu radio online, ahí está el chat en la página. ¿Mandé? Vamos a ver, creo que si hay aquí algún comentario. No hay ningún comentario todavía, pero si nos pueden avisar, escribir y decirnos cómo se oyó, porque nos preocupa que el resto del material se escuche bien para que ustedes tengan una buena recepción de la música, porque además vale muchísimo la pena el disco que estamos tocando hoy, el West Coast Saddle Boy de Jimi Hendrix. En este disco, en el disco 2, el de Tomas Alternas, el disco 3, que como les decía, es canciones que también grabó así él un poco caseramente. Pero en cuanto a las Tomas Alternas, vamos a escuchar ahora dos temas. Bueno, uno es muy conocido, Angel, que apareció en el disco de Cry of Love, en el año 70 debe haber sido Cry of Love, un disco post-mortem de Hendrix. Y el otro tema, que también es muy conocido, Room Full of Mirrors, cuarto lleno de espejos. Este ha aparecido en diversos álbumes de Jimi Hendrix. Yo por ahí tengo uno grabado en vivo en un LP en vinil, donde viene la primera vez que escuché Room Full of Mirrors, una versión en vivo. Esas son dos tomas alternas de estos temas, Angel y Room Full of Mirrors. Esperemos que se escuche bien. Y esto es Jimi Hendrix en La Mosca en la Radio. Yesterday, tu radio online. She's stay with me just long enough for afternoon tea. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wings high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Oh, I'll look for you by my side. To me with silver wings silhouette against the glow of the child's sunrise. And as the bluebirds and the sparrows envy me, she says, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we can fly together. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. esto fue Angel y Room Full of Mirrors de la caja que acaba de salir de Jimi Hendrix, llamada West Coast Seattle Boy. Dos temas alternos. Quizá Jimi Hendrix sea uno de los músicos que más tomas alternas dejó grabadas. Y la razón, hay dos razones básicas para entender esto. Una es que Hendrix era muy caótico para grabar. Eso hacía desesperar mucho a sus productores. Por ejemplo, Chas Chandler, que fue el bajista de Los Animals, que digamos que fue quien descubrió a Jimi Hendrix allá en Londres y lo empezó a manejar hasta volverlo, pues ayudó mucho para volverlo famoso. Cuando grabaron el disco Electric Ladyland, de plano renunció, porque Hendrix no se ajustaba a las exigencias de Chandler de que tenían que grabar de tal horario y que todo estuviera muy bien planificado. Hendrix era mucho más caótico, entonces le gustaba hacer de repente largas sesiones, jam sessions, con los músicos que tenía, a veces músicos invitados, a veces Noel Redding y Mitch Mitchell, los dos miembros originales de la experiencia, de la Jimi Hendrix Experience. Y esto desesperaba mucho a la gente que está detrás de los controles. Entonces, esa es una explicación de por eso se quedaron tantas grabaciones, porque esos largos jam sessions eran grabados, entonces ahí quedaban. Y por otro lado, también a él era muy perfeccionista, paradójicamente Hendrix era muy perfeccionista, y entonces había canciones que las grababa mil veces. El récord, creo que lo tiene una canción que se llama Gypsy Eyes, Ojos Gitanos, de la cual se han registrado 43 versiones diferentes. Entonces, por eso hay tanto material por ahí, por eso, si ustedes ven la discografía de Hendrix, digamos que la discografía básica de discos oficiales es relativamente pequeña, en cambio la discografía de compilaciones es monstruosa, son cientos de discos que han salido, algunos oficiales, algunos de gente que se ha aprovechado porque por ahí tenía grabaciones. Hay unos muy malos en cuanto a calidad de grabación, hay otros muy interesantes. Entonces, esto ha hecho un poco caótico el conocer a Hendrix, realmente su entrarle a su obra de una manera plena. Y esta caja, esta West Coast Seattle Boy que acaba de salir, de alguno o de muchos modos sirve para ordenar un poco las cosas, de algún modo. Y sin embargo, yo pienso que está más bien dirigida a gente que realmente conoce a Hendrix, que realmente le gusta a Hendrix. No es el disco que uno recomendaría para entrarle a Hendrix, obviamente. Hay otros Best of, Greatest Hits, etcétera, que más adelante les recomiendo un par de ellos. Y bueno, entonces, esto explica, como les decía, por qué Hendrix tuvo tantos. Porque hay tanto material de Jimi Hendrix grabado y regado por todas partes. Un tema interesante también con el que vamos a cerrar la primera parte del programa antes de irnos a anuncios, es una versión que hace Jimi Hendrix de la canción Hound Dog, esta canción que hizo famosa a Elvis Presley, y que Big Mama Thornton, aquella cantante maravillosa, cantante negra, grabó antes que Elvis Presley, pero Presley fue el que la hizo famoso. Y Jimi Hendrix la retoma en esto que se llama Hound Dog Blues. Es, como les digo, no es un blues oficial ni una grabación que haya salido en algún disco, es una grabación alterna que andaba por ahí, que Eddie Kramer la ha remasterizado, y es muy interesante. El saxofón que se oye por ahí, por cierto, es Chris Wood, el saxofonista y flautista del grupo Traffic, que era muy amigo de Hendrix, igual que Steve Winwood, y él le aparece en Hound Dog Blues. Entonces, para cerrar esta primera parte del programa, escuchemos Hound Dog Blues con Jimi Hendrix. Hound Dog Blues, Hound Dog Blues. One, two, three, four. Yeah. En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43-33-0010. Esta Navidad aprovecha nuestras promociones. 10 faciales o 10 corporales básicos desde 2.500 pesos. 2 faciales o 2 corporales por 600 pesos. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo. 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde por turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues bueno, regresamos a La Mosca en la Radio. Empezamos la segunda parte de este programa dedicado a Jimi Hendrix por los 40 años de su muerte, pero sobre todo por la aparición de manera conmemorativa del West Coast Seattle Boy, este álbum de 4 discos que se hizo no tanto, como le decía, a manera de un greatest hit, sino más bien como una especie de exploración, digamos, de temas que no son oficiales, que son tomas alternas, grabadas en vivo, grabadas en un cuarto de hotel, en el propio estudio, etcétera. Hace rato la canción que no se oyó bien, desgraciadamente, parece que no se oyó bien, no estamos seguros, Tears of Rage, que decía que es de The Band. La composición, por cierto, la grabó The Band, pero la composición es de Richard Manuel, que era el pianista de The Band, y de Bob Dylan, nada más y nada menos. Como ustedes recuerdan, Hendrix era un gran admirador de Bob Dylan. All Along the Watchtower, por ejemplo, una canción de Bob Dylan, Hendrix la reelaboró por completo y la convirtió en un tema extraordinario, tan así que Dylan muchas veces la empezó a grabar en vivo como con el arreglo que hizo Jimi Hendrix. Después Bob Dylan le empezó a tocar así, porque la verdad es que Hendrix la mejoró mil veces, All Along the Watchtower. Pero bueno, seguimos entonces con el programa de hoy. Y vamos a escuchar dos temas que son muy, muy, muy, muy conocidos de Hendrix. Ambos de aparecidos en el Are You Experience originalmente. Uno Yo creo que la canción más conocida de Jimi Hendrix, que es Purple Haze, Neblina Morada. Esta es una versión grabada en, ¿cómo se dice? En vivo, que en realidad es en concierto, porque pues todo se graba en vivo. Y es una versión que aparece ya en el disco 3 de esta caja. Y la otra es también un tema muy conocido que aparece también en este, también una grabación en vivo, que es Foxy Lady, otro tema también pues de los más conocidos, así como tocamos Fire hace rato. Estas dos, Purple Haze y Foxy Lady, yo creo que están entre las más conocidas del gran James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix. Y pues sin más, vamos a escucharlas para que ustedes vean estas dos versiones diferentes, alternas, de esos dos temas tan conocidos de Hendrix. Kiss that policeman. We'll be right back. said, hey. much and good night. Esto fue Purple Haze y Foxy Lady con Jimi Hendrix. El primer caso, esta versión de Purple Haze fue grabada en el Forum de Los Ángeles en 1969. Y Foxy Lady fue grabada en el legendario concierto de Año Nuevo de 1969 hacia 1970 en el Fillmore East de Nueva York, ya no con The Jimi Hendrix Experience, sino con la Band of Gypsies, con la banda de gitanos donde tocaba el bajo Billy Cox, un antiguo compañero del ejército de Hendrix, y la batería sensacional de Buddy Miles, esa contundencia que tenía Buddy Miles, que era un tipo enorme, gordo, fornido, gigante, y que tenía una voz muy aguda, por cierto, Buddy Miles, el creador de Changes, la canción Changes. Y ese concierto legendario Band of Gypsies, esa es una toma del segundo concierto, fueron dos conciertos esa noche, la noche del 31 de diciembre de 1969, y Foxy Lady, esta versión fue extraída de ese concierto. Si se fijaron, el solo de guitarra de Hendrix es incendiario en este tema, muy muy muy muy buen tema. Ahora vamos a escuchar otras dos. Message to Love, hablando de la banda de gitanos, Message to Love es una canción que se grabó también en ese concierto en vivo, pero vamos a escuchar una versión grabada en 1970 en un mix que hicieron, la mezcla la hicieron entre Jimi Hendrix y Eddie Kramer, hicieron la mezcla de esta versión en estudio de mensaje, Message to Love, de mensaje al amor. Y enseguida vamos a escuchar otro tema que aparece en el Cry of Love, en este disco, aparece en el Cry of Love, que es un álbum que apareció en el 70, y después aparece en otro más adelante que se llama The First Rays of the New Rising Sun, que ya salió como CD. Y In From the Storm, la versión que conocemos en The Cry of Love y del The First Rays of the New Rising Sun, es la versión que se remasterizó post-mortem, ya había muerto Hendrix cuando fue la versión que salió finalmente, pero la que vamos a escuchar ahorita es la versión que mezcló el propio Hendrix, obviamente cuando todavía estaba vivo, entonces tiene algunas diferencias, por si ustedes conocen el tema que salió en el disco Cry of Love. Entonces pues pónganle mucha atención a ambos temas, porque son dos versiones alternas, una de Message to Love y otra de In From the Storm con el gran Jimi Hendrix. Understand the eyes of God. Oh, yeah.

y lo cual me parece una crítica muy interesante y muy válida, porque realmente pudo haberse aprovechado, sobre todo porque es material que ya no se consigue fácilmente o que de plano no se consigue. Entonces creo que sí fue pues una decisión extraña, o no pudieron conseguir pagar los derechos de todo, no lo sé, pero es una pregunta que se le puede hacer a los productores de esta de esta caja tan interesante, que insisto, es muy interesante para gente que ya conoce a Jimi Hendrix. No es, pero de ninguna manera, un álbum, o perdón, una caja con la que uno pueda iniciarse en la obra de del gran guitarrista, fallecido hace exactamente, bueno, 40 años y 2 meses que murió, aunque hace 3 días fue su cumpleaños. Y vamos a escuchar otros 2 temas entonces, para seguir con esto. Esta que sigue es una canción muy poco conocida, de hecho no parece, como no es uno de los temas oficiales, digamos, o conocidos de Hendrix. All God's Children se llama, Todos los niños de Dios. Y esta es una versión, de hecho, ¿cómo diría? Un poco áspera, no muy trabajada, rústica sería más que áspera la versión. Como dice por ahí, quizá Hendrix lo hubiera trabajado muchísimo más antes de haber permitido que apareciera en un disco, pero es un tema muy interesante, All God's Children. Y enseguida vamos a escuchar Hey Baby, a New Rising Sun, una canción que apareció originalmente también en un álbum post-mortem de Hendrix, se llamó Rainbow Bridge, el puente del arco iris. Ahí aparece otra versión, y este es una canción que ha sido muy pirateada también a lo largo de los años, y aparece en esta caja. Es el corte número 11 del disco 4, Hey Baby. Y pues sin nada más, vamos a que ustedes digan qué les parece. Por cierto, la música que hemos estado escuchando como fondo mientras yo hablo, ya ven que siempre les pongo algo por ahí, no tiene nada que ver con Jimi Hendrix. Se trata del trío de jazz experimental Medeski, Martin and Wood, de un álbum que salió hace 2 años, en el 2008, que se llama Radio Larian, el number one. Han salido 3 como Radio Larian, y este es el primero, que ha aparecido en el 2008. Es un disco muy, muy bueno, muy recomendable. Ahorita solamente lo han escuchado ustedes como fondo mientras estoy hablando, lo que está sonando, pero el disco vale mucho la pena, se lo recomiendo realmente si les gusta, sobre todo si les gusta Medeski, Martin and Wood, un trío de jazz muy, muy poco conocido, muy de culto, llamémosle, o muy de minorías. Pero bueno, vamos con Hendrix entonces. All God's Children, Todos los niños de Dios, y Hey Baby. Tu radio online. Fue All God Children y Hey Baby con Jimi Hendrix de esta caja que hemos escuchado a lo largo de 2 horas, West Coast Settle Boy. Hace rato les decía que esta caja no es para introducirse a la obra de Hendrix, es más bien para gente que ya lo conoce. Yo les recomendaría, para quien no conoce nada de la obra de Jimi Hendrix, el Smash Hits. Es un disco que salió en 1969, pero que se sigue reeditando, Sony Legacy, que es la actual disquera que se encarga de distribuir todos los temas de Hendrix, todos los discos, perdón, lo sigue sacando. Entonces Smash Hit se consigue, cuesta, si ustedes lo piden por ejemplo en Amazon, le salen $10, o sea, es muy barato el disco. Ahora ya, si quieren conocer bien bien lo mejor de Jimi Hendrix, yo les recomendaría básicamente 5 álbumes. Los 3 primeros clásicos, Are You Experience, el Axis Bold as Love y el Electric Ladyland. Esos 3 son esenciales. Les recomendaría el Band of Gypsies, ese concierto grabado en vivo en el año nuevo de 1969. y el First Rays of the New Rising Sun, que contiene muchos de los temas que dejó Hendrix grabados, algunos terminados, algunos fueron remasterizados posteriormente por Eddie Kramer, el ingeniero que se encargó de reelaborar toda la obra de Hendrix. Entonces eso sería para mí la mejor manera de que ustedes, quienes no conozcan bien la obra de Jimi Hendrix, que debe ser, merece ser conocida, creo que uno lo sigue escuchando y sigue siendo un adelantado de su tiempo, de modo de ver. Entonces creo que esa es la mejor manera de conocerlo. Esta caja que les presenté hoy es más una curiosidad, es más un disco para gente que ya lo conoce, porque son pues puras tomas alternas. El disco 1 es el que más vale la pena, porque son grabaciones que nadie conocía cuando él era acompañante de grupos de música soul. Y bueno, eso sería la recomendación que yo les hago. El programa se va a repetir, que acaban de escuchar, se va a repetir a las 9 de la noche, por si no lo oyeron completo, o por si lo quieren recomendar, o si lo quieren volver a escuchar. Y vamos a terminar el programa con un clásico de Hendrix, un blues, Red House, que existe cualquier cantidad de versiones en estudio y en concierto. Viene en la caja de West Coast Settle Boy. Sin embargo, vamos a tocar la versión, una versión que aparece en el disco Valleys of Neptune, también ha aparecido hace unos meses, el Valles de Neptuno de Jimi Hendrix, que sacó Sony Legacy. Esa es la versión que aparece en ese disco, también de 2010. Y para cerrar el programa, estuvo en los controles Lorna y ahorita acaba de llegar Ángel también, entonces a quienes les agradezco mucho sobremanera. Y pues yo los espero dentro de 8 días. Vamos a tener un grupo invitado, una banda aquí invitada. Vamos a tener programa en vivo con esta banda. Bueno, no vamos a sacar su disco que van a sacar. La banda se llama Delicado Sónico, ya lo escucharán, ya nos darán sus opiniones. Dentro de 8 días estaremos con ellos. Y por lo pronto cerramos el programa de hoy con Red House de Jimi Hendrix. Y nos estamos escuchando dentro de exactos 8 días aquí en La Mosca en la Radio, por tu radio online. Buenas noches, muchas gracias. There's a red house over yonder, baby. It's where my